List 34. Logro, consecución. Achievement. Premio. Award. Compacto. Compact. Confundido, confuso. Confused. Primo. Cousin. Daño. Damage. Delicioso. Delicious. Desventaja. Disadvantage. Furioso. Furious. Guapo, de buen ver. Good looking. Ilegal. Illegal. Mensual, mensualmente. Monthly. Concha. Shell. Seda. Silk. Vapor. Steam. Tendencia personal. Tendency. Eso es, en efecto. That. El hombre del tiempo. The weatherman. Soñar. To dream. Apañarse, salir del paso. To get by. Colgar el teléfono. To hang up. Asesinar. To murder. Reaccionar. To react. Establecer, fijar. To set up. Sudar. To sweat.